Atrae el dinero con esta poderosa oración. Sal de deudas y problemas financieros. Oh Señor de la abundancia, tengo en mis manos la herencia del universo que me dejaste. Te suplico, oh Señor, que me avales en mi ruego divino. Mi desesperación no da para más. Es menester que te consuelas de tu hija o tu hijo en esta instancia, en que mi casa y mis pertenencias materiales se me van de las manos. Mis deudas son cada vez más grandes y mis recursos más pequeños. Te imploro, me concedas a través de tus discípulos, ángeles y arcángeles, la bienaventuranza de tu generosa clemencia, para que yo pueda subsistir en esta hecatombe. Dame lugar en tu infinita misericordia, para que pueda ver la luz de una solución posible. Tú, que todo lo puedes, llévame a la salvación de mis finanzas, que cada vez más densas y oscuras están. Que mi demanda sea concedida en un breve lapso para poder salir de esta horrible indignidad. Siento sobre mi alma la lluvia de la providencia y me reconforto con solo ilusionarme que así será. No quiero para mi destino la mendicidad. Ayúdame, oh Señor de la abundancia. Por favor, estaré por siempre rezando esta súplica por ti en agradecimiento a ti. Arcángel Uriel, me entrego a ti con respeto y devoción, invocándote a través del poder divino, para pedirte me envuelvas en tu manto sagrado y me concedas el milagro que te dejé en mi oración. Requiero de ti tus sagradas cualidades para recoger en mi corazón la bienaventuranza del milagro esperado, para retomar mi rumbo económico. Te agradezco desde ahora tanta piedad y consuelo para con mi angustia y desazón. Al Supremo Celestial Divino me rindo por interceder por ti, Arcángel Uriel, que me darás la bendición de la abundancia y prosperidad en la economía y bienes materiales que son carentes en mí. Mensajero de Dios, dame la tranquilidad de poder desatar tantas ataduras de miseria. Te imploro desde mi humilde condición de buen servidor y ser humano, con las cualidades que el Creador me ha transferido para vivir. Te pido, oh loado Arcángel Uriel, me saques rápidamente de esta zona de carencias. Necesito tu amor y el milagro que consolará mi alma en esta instancia desesperada. Recurro con mi ruego a tu clemencia divina. Perdona mis errores y vuelve a mí la confianza en este salmo victorioso, donde tú serás mi gran Salvador. Glorioso San Judas Tadeo, protector del dinero y de las finanzas de los humildes, socórreme de esta grave situación a la cual me sometieron deudas, sumado a la falta de trabajo y recursos económicos. Te pido clemencia, oh San Judas Tadeo, que vuelva a mis manos el soporte económico que ya no tengo. Vuelca toda tu templanza en mi súplica, yo que soy fiel servidor de tus gracias. Concede para mí paz, el dinero que necesito para solucionar el problema terrible en el cual me estoy hundiendo. Intercede ante la divina providencia y el Creador por este humilde seguidor con mi plena fe hacia ti. Oh glorioso San Judas Tadeo, mi oración llegue a ti como un bálsamo para mi necesidad que necesito tener para solventar la carga de mi familia, ya que su alimento y sus recursos para la salud están en tus manos. Oh glorioso San Judas Tadeo, deseo seas mi proveedor del hambre, sed y salud para salvar mi entereza espiritual y corporal. Deseo avanzar dignamente y encauzar mi vida económica. Por eso acudo a tu generosa acción. Dame dinero y abundancia. Bendíceme, oh glorioso Judas Tadeo, y seré por siempre un fiel agradecido a tu benevolencia. Así sea. Majestuoso San Expedito, inmolado escudo y espada defensora, aceptado por todos los servidores leales, por el brillante don que nuestro Señor te concedió sin reproches, con la condición que a nuestras necesidades acudieras, veloz como un rayo y eficaz como un hacha. Majestuoso San Expedito, santísimo amado mío, a sabiendas de tu inalcanzable valor para el Todopoderoso, el día de hoy te presento mis penurias y angustias. Bendito y glorioso San Expedito, tú que fuiste manoseado por la dicha y voluntad de Dios, y te fue otorgada la divina luz resplandeciente, a posta de saber nuestras necesidades más emergentes, nuestras angustias del trabajo, nuestras complicaciones con el dinero y la economía, nuestros conflictos familiares por falta de comunicación. Por ese motivo, hoy te invocamos como nuestro Señor y Jefe y posamos nuestras quejas en tus manos. Asimismo, te pido que me otorgues del Señor una fe y esperanza que nunca dude o desvíe, una calurosa ayuda que nos llene de su amor y del amor de nuestros semejantes, nuestros aliados, los hombres, así como una confianza y armonía agradable que se presente aún en las peores dificultades que confronto. Te lo pido por nuestro Cristo, Señor. Oh Dios amado, me acerco a ti como tu Hijo y tu propia creación. Con un corazón puro pido tu gracia divina. Por favor, báñame regularmente en abundancia de dinero con tu fuente infinita de poder. Tus formas y métodos son innumerables y están más allá de mi comprensión. Por lo tanto, es mejor que deje en tus manos mi prosperidad futura, mi dinero y mis riquezas. Hagas lo que hagas, confío en que sea por mi bien. Mi fe en ti es fuerte y sé que me proveerás a mí y a mi familia lo que te pido. Te lo ruego, Señor, y así pueda eliminar mis problemas financieros, deudas y aliviar este estrés. Además, te pido que me ayudes a tomar las decisiones correctas a lo largo de mi vida. Con plena fe en ti y en tus caminos milagrosos, abro mi cuerpo, mi mente y mi alma para recibir tu don de riqueza financiera. Prometo usar el dinero para mi bien